Bueno, tenemos un viernes de hermosas cosas hoy, como volvió Fede Civit, que le vamos a dar un aplauso. Por ¡vamos! No hace falta. Por favor. vayan, no se tiren encima de Fede, por favor. Hoy volviste con tus columnas sobre tecnología y actualidad, diría también. ¿No? Vamos a hacer un repaso de lo que veníamos haciendo para no perder la línea, porque hace bastante tiempo que no venía, y terminar un poquito porque ahora se actualiza todo. En noviembre cambia todo. Nadie sabe nada, pero yo te vengo a contar eso. Recordamos que la última columna también estuvimos hablando sobre las billeteras virtuales, las billeteras digitales y la diferencia con los bancos y la forma de mover el dinero a través de esas plataformas también. Así que vamos a seguir con eso. Sí, vamos a seguir con eso y cuál sería el siguiente paso, y todo está entrelazado. Así que va a estar bastante interesante, es un repasito largo para después, en la próxima, poder abarcar el futuro, que es totalmente distópico al que conocemos. ¡Qué miedo! Por favor. Bueno, por otro lado, también tenemos una entrevista que viene la Sacha Brigada. A mí siempre me gusta mucho que venga la Sacha Brigada. Aparte, Sacha, en estas épocas es muy importante también charlar con ellas. Y en esta ocasión van a venir para difundir un taller. Un taller que va a suceder este fin de semana. Y que se trata, seguridad en entornos de fuego, ¿sí? Así que van a venir a invitarnos y ampliar esta idea de la seguridad en entornos de fuego. Está habiendo muchas capacitaciones, también es temporada alta, entre comillas, de incendios. Todos los días salen notificaciones, y más con estos vientos, así que por favor, tener mucho cuidado con sacar brasas, lo que siempre decimos, limpiar bien alrededor de la casa, y lograr tener conciencia, sobre todo con las cenizas del quematuti, y de, bueno, si hay cocina a leña también. Y sí, y si bien llovió esta semana un poquito, y sí, eso está muy bueno porque humedeció un montón de lo que era el todo seco, que no se caen las hojitas, todo. Esta es la época que más seco está el monte, y con estos vientos es realmente muy peligroso. Así que, bueno, viene la Sacha Brigada ahora, en minutos después de las noticias, a contarnos sobre este taller de seguridad en entornos de fuego. Supongo que también es más para los momentos de estar en el fuego, pero está habiendo muchas capacitaciones que son mixtas, que son de personas que vienen de brigadas, personas que vienen de bomberos, y también civiles que están interesados en participar o en aportar en momentos de crisis y de fuegos, ¿no? Así que muy interesante. Y bueno, como siempre, van a estar acompañados hasta las 12, van a tener las noticias, la agenda del fin de semana, y vamos a escuchar unas buenas músicas seleccionadas por nuestra querida operadora. Ahora vamos a escuchar, pasamos el teléfono. Ay, por favor. Mándenos sus mensajes 3549-525153. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Avenida Siete Colores 930. O cuando salimos por la calle nos pueden seguir también. Sí, no, y no, si no, no nos... No. Ah, no. Qué miedo. No, eso no. No, que no nos sigan, no, por favor. Qué miedo. No, y si nos quieren... Demostrar su amor... Su cariño. Iba a eso, no sé si iba a eso, pero bueno, si nos quieren aportar, también pueden mandarnos un aporte único, o pueden mandarnos todos los meses, pero si ustedes se tienen que poner una notificación, al alias Garabato Comunitaria. Todos juntos, Garabato Comunitaria. Y ahí vamos a estar recibiendo, porque tenemos muchas novedades que las vamos a decir más adelante, porque se nos acaba el tiempo de las noticias. Pero tenemos novedades para septiembre, para que se agenden un día del mes. Dale, campeón. Porque va a haber una fiesta. ¡Vamos! Fiestón, va a haber. Septiembre. Así que estamos recaudando cosas para hacer una gran fiesta, y también para pagar un par de cositas que esta radio tiene que pagar. Así que, bueno, nada, eso. Si quieren aportar a Garabato Comunitaria. No, lo que quería decir antes es que si no nos pueden escuchar por el aire, me gusta siempre decirlo, pueden descargar una aplicación que es muy fácil de descargar y que ocupa muy pocos datos, que se llama Radio Garabato. Es de locucionar y se descarga en el Play Store del celular, y nos pueden escuchar por ahí también si no nos escuchan por la 88.3. Así es. Bueno, vamos a escuchar unas músicas. Sí, por favor. Vamos a escuchar a Desacatados. Me encanta, empezamos como el viernes. Para arrancar bien arriba este viernes. Wow. Principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, en el río, entregaron el oro a los ingleses. Vaya de cancha la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo les voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Bueno, como todos sabrán, el día de ayer, después de haberse aprobado en diputados, se aprobó en senadores la iniciativa que busca reparar la situación en las universidades nacionales y de los salarios de los docentes de las universidades, es decir, la ley de presupuesto universitario. En el Senado de la Nación, el jueves se aprobó y como ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, ya se convirtió en ley. Fue anunciado ya por distintas figuras del Gobierno Nacional, todo indica que el Poder Ejecutivo vetará la medida otra vez. De esta manera deberá insistir, como lo hizo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya salió por suerte también fue una de las que sí se pudo aprobar el otro día en diputados, la Ley de Emergencia en Discapacidad, y ahora salió la de presupuesto universitario, que no había tenido las sanciones en las dos cámaras, digamos. Sin embargo, en el medio de la votación, esta noticia habla un poco de qué votaron, cómo votaron los senadores de Córdoba. Recordemos que Córdoba es una ciudad que tiene muchísimos estudiantes y que en gran parte se configura alrededor de la idea de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años, una universidad muy importante la primera para la Argentina. Entonces, bueno, se le da mucha importancia a esta en particular en Córdoba. Y bueno, la votación, ¿cómo fue en Córdoba? Bueno, de los 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, en Córdoba fue 2-1. Alejandra Vigo y Luis Juez votaron a favor y Carmen Álvarez Rivero votó en contra. ¿Quién es Carmen Álvarez Rivero? Bueno, una señora que está asociada al PRO, pero bueno, también a la Libertad Avanza y demás, panqueque. En Córdoba, sí. Que no fue ayer en el Senado, sino fue dentro de las comisiones, dio un discurso muy confuso con respecto al Garraham, al presupuesto de las universidades, a los derechos de los niños, y nada, quería que la escuchemos para que tengamos bien presente el nombre de esta señora, Carmen Álvarez Rivero, y ahora Vero va a poner el audio, escúchenlo. Quiero hacer un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Sí, por ejemplo, les digo, Córdoba tiene una academia de medicina de Córdoba y sí necesitamos que tenga rango nacional. Y no significa ni un peso, yo no pido ni un peso, pero sí tiene que tener rango nacional porque eso es lo que lo habilita para relacionarse con los hospitales de otras naciones, con las universidades de otras naciones y el nivel de los profesionales va a ser, por supuesto, no solo va a ser logrado en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchos lados más. Por eso mi contribución, y creo que a la discusión del Garraham metería realmente todo el sistema de salud, mi contribución es incluyamos la Academia de Ciencias de Córdoba en el rango nacional. Eso va a garantizar mejores profesionales en muchas provincias del interior. Gracias. Me cuesta poner ese en el rompecabezas de lo que es la salud en la Argentina. Esta señora me parece muy importante. Uy, me quedé acá en el éter hablando. Esta señora me parece muy importante nombrarla. La nombramos otra vez, Carmen Álvarez Rivero. Ahí fuera del aire, la Vero me estaba diciendo algo de sus aportes también dentro de la campaña de la interrupción voluntaria del embarazo. Claro, que en su momento salió a decir que, que no debería haber aborto, que todos los niños deberían nacer, qué sé yo, y ahora está diciendo, bueno, no, pero no tienen... Eso es muy loco, porque la gente, como esta señora, también desea mucho los derechos de un bebé por nacer, pero no, los derechos del niño ya nacido que no tiene derecho a acceder al Hospital Garraham. Yo creo que ella misma se le trabó la lengua, no sé, algo pasó, se le pasó un coágulo, algo, porque no se entiende muy bien igual el discurso de ella, tampoco a dónde va, ¿no? Porque claro, si no tienen derecho a acceder a Garraham, entonces, ¿derecho a qué tienen o cómo? Tiene después derecho habla, a nacer. Después habla de que hay mucha gente que viene a los hospitales públicos a atenderse, y entonces eso no entiendo por qué lo plantea, o si es porque es malo, porque es bueno, cómo se solucionaría. ¿Se solucionaría cerrando los hospitales públicos? No sé. Yo creo que si cerramos los hospitales públicos, mucha gente va a morir, porque mucha gente no se va a poder atender en hospitales privados. Pero bueno, con respecto a esto del Garraham, solo mostrarlo, la volvemos a nombrar, porque por lo general nombramos a un montón de personas, pero ahora se vienen las elecciones, vamos a elegir a nuestros representantes en las distintas cámaras, y está bueno saber, esta señora, Carmen Álvarez Rivero, diputada por el PRO, que ya no existe como tal, pero diputada al fin, senadora cordobesa, así que estos fueron sus dichos, repito, no en el discurso de la votación, en el cual votó en contra de las universidades, sino en lo que se llama comisión. Bueno, esta fue la noticia. Bueno, y como ya saben, eso, se aprobó la emergencia en discapacidad, y en torno a eso hay un montón de otras cosas que surgieron y puteríos que han surgido alrededor de la agencia de discapacidad llamada ANDIS y este tal Spagnolo. Ah, sí, ya sé quién es. Esos audios que salieron de Spagnolo, unos audios que se nota que están como grabados medio de canuto, en un lugar en donde están comiendo y demás, en donde le cuenta un montón de cosas a otra persona, entre tanto, bueno, unas comisiones que se quedan de unos medicamentos que están... tienen subsidio del Estado, entonces que hay algunos que les puede sacar más plata y que, bueno, se van quedando las comisiones así de a poquito, en las cuales también estaría involucrada Karina Milei. ¡Karina! Esto de las comisiones, estas son las licitaciones de los medicamentos, ¿no? Exactamente. Los medicamentos se piden a las distintas droguerías. Las droguerías serían las que se estarían quedando con un porcentaje y después los que distribuyen, digamos, esos medicamentos. Pero bueno, hay ahí una cadena de mando que se está investigando. Estamos hablando de un cálculo de $1,000,000 por mes. Sí. Choreándose $1,000,000 por mes. Solamente en la eso, gente ¿no? de bien. Me parece muy interesante también plantearlo, porque muchas veces se habla de la corrupción, se habla de este gobierno como el no corrupto, o como el no ñoqui, o como el no casta. Y todas estas cosas que están apareciendo, ya sea lo de Libra, Andis, y lo del Ministerio de Capital Humano, que también fue una vergüenza, como distintas cosas que, bueno, están revirtiendo un poco la cosa, y lamentablemente para La Libertad Avanza, en época también electoral, ¿no? No ya, sé si sí. esto va a repercutir. Yo soy grande, ya estoy grande, pasado. Yo en los 90 Menem era sinónimo de corrupción, ¿no? Sí, pero todavía a los 2 años de gobierno todavía no tenía este nivel de suciedad y este nivel de escándalos. Sí, la primera presidencia fue bastante... Los dos primeros años medio changuis y después los dos finales súper fuertes, entonces sí. Ahí lo religieron y después explotó la corrupción por todos lados. Que se sabía. No, pero yo siempre me acordé que era sinónimo de corrupción en ese momento. Sí, sí, sí. ¿Y lo encontraron a este? Bueno, pero es peronista. No lo encontraron. Fueron al juez federal Sebastián Casanelo ayer, o sea, anoche, hoy a la madrugada, ordenó alrededor de 15 allanamientos en el marco de esta causa, perdón, por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a este Diego Spagnolo, ex titular, porque ya lo desvincularon de la Agencia Nacional de Discapacidad, y que era abogado y un muy cercano amigo de Javier Milei. Esta investigación cobró impulso tras la difusión de estos audios y... Bueno, los procedimientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la droguería suizo-argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los denunciados, entre ellos 3 pertenecientes al integrante de la familia propiedad de la firma de la farmacéutica que estábamos hablando antes, y la casa de Spagnolo, que no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento. Y en este momento le está cruzando Uruguay, como el amigo Macri... Como Cuida. Se va a quedar, bueno, capaz queda ahí, en Paraguay. Hay un lindo hotel a donde se hospedan. Dicen que hay un lindo hotel allá, ¿no? Bueno, en eso estamos ahora. ¿Y vos qué tenés, amigo? Yo tengo acá que Diputados aprobó una resolución para sacar de la parálisis la Comisión Investigadora de Libra. ¿Se acuerdan el caso de Libra que había quedado paralizado? Sí, me acuerdo que no sé por qué cuestión como lógica o legal quedó como cabecera de esa comisión expert. Bueno, claro, ahora te cuento más un poquito. Bueno, la iniciativa opositora obtuvo 138 votos a favor de que se realice y 91 en contra, 7 abstenencias entre ellas. Qué jornada para el gobierno nacional, ¿eh? Sí, estuvo heavy. Esta noticia fue a la madrugada, yo estuve a las 3 de la mañana escuchándolo, quería saber qué pasó. Dolidos. Generalmente lo más importante lo pasan a la madrugada, ¿viste? Cuando ya están todos durmiendo. Pero esta salió bien. La primera reunión para elegir autoridades será la semana que viene. La oposición logró destrabar el funcionamiento de la comisión especializada encargada de investigar el caso Libra, la criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó desde sus redes sociales. Desde la creación de la comisión quedó paralizada por un empate técnico. habían 14 integrantes que querían investigar a fondo a Milei y otros 14 integrantes que no tenían la intención de investigar a Milei. Sin embargo, los libertarios y el PRO encontraron la manera de usar la reacción del proyecto a su favor. Uh-huh. En el momento de elegir, esto que estás diciendo vos, lo del tema de Esper. Bueno, como el oficialismo y la oposición quedaron en igualdad de fuerzas, nunca se pudo elegir un presidente de la comisión y no avanzó la investigación. Apenas se hizo una reunión informativa con los especialistas de informática. La nueva resolución propone modificar artículos que eran problemáticos en este caso y, bueno, miembros, los miembros, por ejemplo, para que respalden los miembros del que respaldan los bloques tienen que estar en su iguales y, bueno, después el que decide el presidente de la Cámara es la mayoría. Bien. ¿Sí? En este caso. Entonces, de esta manera, no queda tanto tan suyo y se accede y se prosigue a investigar. Bueno, ahora hay que esperar. Hay que esperar, pero bueno, se está avanzando. 4 de la mañana, una de las noticias más importantes que hubo con respecto a la corrupción. Vamos a ver qué pasa, cómo prosigue, ya sabemos cómo es esto. Mientras tanto, el caso Libra también en la justicia sigue avanzando de distintas maneras. La semana pasada se encontraron nuevos vínculos entre distintas empresas de amigos de los hermanos Milei y demás, y esta criptomoneda que lograron localizar en una billetera exchange o algo así, una billetera... Sí, una billetera virtual, pero no de las más conocidas. No me acuerdo, como blockchain. ¿Cómo se llama? ¿Qué es blockchain? Blockchain es las redes de criptomoneda, pero lo que pasa es que lo que es una blockchain es privada. Bueno, blockchain... No se sabe quién es. No, tiene un número, pero lo localizaron, no sé cómo, porque está dentro de las resoluciones de la justicia, de los avances de cómo va la causa. Bueno, después lo podemos analizar bien. Claro, lo que puede haber son conexiones, por ejemplo... ¿Por ubicación? Sí, sí, se llegó la plata de un lado. ¿De qué lado vino la plata a esa blockchain? A esa billetera, porque son privadas las billeteras. No se sabe ni siquiera de quiénes son. Sí. Ese es el tema que se tiene que regular. Entonces, de repente, lo que podés saber es quién te envió la plata a esa billetera que no sabemos de quién es. Eso sí se puede saber. Claro. Y de esa billetera, a quién le enviaron la plata, siempre y cuando le hayan enviado la guita a alguien que tenga una billetera a su nombre. Claro. Eso es lo que puede, de la manera que la pueden haber rastreado. Así que sí, puede suceder. Bueno, hubo ahí unos avances también en la justicia y entonces van avanzando paralelamente también en el Congreso la investigación del caso Libra, como decía el Fede. Tengo una noticia así para salir un poquito de política. Dale. ¿Quieres seguir con lo mismo? No. Listo. ¿Qué pasó con Independiente? Ay, ¿qué pasó? Se la dieron, se rompieron todo. Muy polémico ahí porque salieron distintas autoridades a decir de quién era la culpa. De la violencia es la culpa. Por supuesto de la violencia, pero se denunciaba, a mí me parece importante esto, pues se denunciaba como, fue el ministro de seguridad de la provincia que tenía que encargarse, no, la seguridad de la policía federal, digamos, lo que tiene que encargarse es la seguridad como por fuera del estadio, claro. Adentro del estadio es seguridad privada, claro. Y Conmebol, digamos. Sí, sí, y que también le paga efectivos para que ingresen, en sí tienen controles. Claro. Que ingresen. Tenés que vos, si vas a dar un evento, tenés que, como acá, vos vas a abrir un local, vas a hacer un recital, te piden que hayan tantos oficiales de seguridad, viste que tenés que pagarlo. Sí, bueno, sí, sí. Hay un poquito de eso y bueno, hubo un poquito de desidia también con respecto al control. Hablaba también un hincha de Independiente y decía, a nosotros nos sacan hasta la mamadera de los chicos, nos sacan las botellitas de agua, ¿cómo puede ser que hayan pasado con tanta cosa para tirar, para pegarse? Encontraron de todo. No, igual largos. también rompieron bastante el estadio. Y sí. Cuando suceden esas cosas. Bueno, la cuestión es que no sabemos qué va a pasar. Esto es Sudamericana, no es la Copa de Libertadores. Sí. La Copa de Libertadores se jugó ayer River y antes de ayer jugó Racing. Ayer ganó River por penales. Sí, Armani, sí. Un buen desempeño de Armani. Lo de Racing fue mucho más fuerte porque después lo contamos. Pero bueno, vamos, terminamos con esto. ¿Qué pasa? Planean, se canceló el partido. Si se canceló el partido no se juega más. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que se está pensando la posibilidad de sancionar a los dos equipos. Todavía no está confirmado eso, pero parece que los dos hará fue. Quedan los dos afuera, van a suspender el estadio de Independiente para que durante 8 fechas se juegue sin público. Y bueno, un montón de sanciones más terribles que todavía no están confirmadas, por eso no hace falta que las contemos porque todavía no se sabe, pero lo que sí es casi confirmado que quedan los dos afuera, está casi, casi confirmado. Y bueno, de esta manera la llave ya queda diferente, ¿sí? Queda, por ejemplo, Alianza Lima no va a jugar los cuartos de final, pasa directamente a la semi, ¿sí? Bien. Y jugaría contra el ganador de Lanús y Fluminense. Bien. Eso es lo que sucedería si sacan a los dos. O sea, Alianza Lima tiene tiempo para entrenar y yo qué sé. Y bueno, en este caso también es un poco incómodo porque va a venir Lanús y Fluminense de jugar unos montón de partidos y bueno, llegan en desventaja con Alianza Lima. Es polémico cada cosa. Después ampliaremos con respecto al tema. Y volviendo al tema de ayer, ganó River de una manera con uno menos, terrible, partidazo, porque al principio atacaba River, después River no pudo atacar nada, se puso tensa la cosa. Un equipo muy, muy fuerte, Libertad de Paraguay, muy, muy consolidado, dificilísimo, muy prolijo. Y bueno, River pudo sacar a su favor mediante penales, marraron dos penales lo de Libertad de Paraguay y Armani atajó un penal. ¿Qué pasó con... Uy, no me va a salir el nombre. Este jugador de la selección argentina que está jugando ahora hace poquito en River, que ayer erró el penal. Ah, sí, Acuña. Bueno, pero creo que lo lechucié yo. No lo erró, lo pateó. Lo pateó muy blandito. No lo pateó muy bien, podemos decir, pero el arquero lo atajó. O sea, algunos dicen, che, erró el penal. Si el arquero se va para el lado donde va la pelota y el arquero ataja la pelota, es el arquero el que ataja el penal, no le erró. Bueno, pero se le tiró un poquito ahí medio regaladito. Errar es lo que hizo Libertad, que pateó dos veces afuera. Sí, es cierto. Esa es la pota. ¿Salió? Sí, la verdad nadie lo esperaba. Pero Gallardo se acercó, lo abrazó, le dio unas palabras de contención. Y bueno, a Acuña no le podemos decir nada, campeón del mundo. Sí, está yo creo bien. Que lo lechucé un poco porque yo, como sabrán, soy de Boca y estaba mirando el partido medio como hincha de Boca. Sí. Y bueno, el huevo Acuña no me cae muy bien, pero bueno, todo bien. Y lo que estuvo de película, si nadie lo vio, les recomiendo que lo vean, el partido de Racing. El partido de Racing, todos esperaban los penales, ya faltaban minutos para que termine el partido. Sí, lo vi. Y Racing mete un tiro libre... Tira un centro. Fue polémico porque también le cobraron un penal antes que no era penal. Claro, sí. Y bueno, viste, está difícil la cosa, está muy complicada. A Racing le cobraron un penal que no era penal, estaban calientes ya los del equipo contrario, pero bueno, después el último gol merecidísimo. No, golazo. Todos esperaban los penales y de repente clasificó Racing en el último minuto. Con segundo, una jugada, te diría. Sí, segundo. Con una jugada, ya se habían hecho los cambios para ir a los penales. Sí. Una locura. Sí, habían hecho la gran Boca y habían cambiado el arquero. El arquero porque era mejor el arquero para los penales. Tremendo. Y bueno, nada, no sucedieron los penales. Racing se llevó la victoria, nadie lo podía creer. Y bueno, esto Conmebol, que siempre apoya a los equipos argentinos hasta que llegamos a semifinales o final, y ahí va para el lado brasilero, porque la presidencia de Conmebol es de Brasil. Exactamente. Es que es así. Exactamente. Sí. Bueno, para decir una última cosita, se me fue la noticia. Bueno, ¿dónde está? No, que quería contar que sacaron una... lo voy a contar así de lo que me acuerdo, porque se me fue la noticia, pero me parece importante decirlo. Después de haber desaprobado los cambios o el desguace del INTI, el INTA, Vialidad Nacional y todo, recordemos que junto con la emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica, estaban... Estos decretos de Milei para desguazar estos institutos, el INTI, el INTA y demás. Anoche, hoy a la mañana muy temprano, salió una declaración de que van a pasar a hacer un régimen de disponibilidad para los distintos empleados de estos institutos o de estos lugares de trabajo. ¿Qué significa pase a disponibilidad? Significa que más o menos que quedas sin funciones hasta que te digan. Ah, bueno, o claro. O sea, quédate en tu casa. Sin ¿cobrás? ¿Con goce de sueldo? Sí, era. Pero no tenés, o sea, lo que tiene es que, déjame que lo lea, porque después ATE sacó, dentro de sus panfletos, saca un lugar a donde poder no sé, si vos sos empleado justamente de alguno de estos lugares, podés ir y consultar a ver qué podés hacer como trabajador también. Lo que dice ATE es que esto es una de las atribuciones que tiene el Estado Nacional frente a la ley bases, básicamente, que lo que tiene la posibilidad es de eliminar o suprimir áreas o dependencias o funciones del Estado para y la unidad organizativa, ¿no? Lo que pasa es que lo que no pueden es hacer este pase a disponibilidad ni a personas que estén por jubilarse, ni a personas que estén en los gremios, ni a personas que vengan por la ley de discapacidad, bueno, y un par de personas más, ¿no? Se pueden hacer, los empleados pueden hacer distintas reconsideraciones y pueden pedir consideraciones con respecto a su situación, pero ahí vamos a averiguar si el pase a disponibilidad, o sea, lo que yo tengo entendido es que no cobran el sueldo completo, digamos, ¿no? Y también hay que ver cuál es lo que sucede después de eso, ¿no? Porque tienen este pase de disponibilidad por 6, por 9, por 12 meses y después, bueno, ya pueden despedirlos o pueden pasar. O sea, si no le consiguen, si no lo llaman a ninguna tarea, también lo que implica es que estén siempre atentos a si tienen que cumplir alguna función, ¿no? O sea, te pasan, es tremendo porque vos no podés conseguir tu trabajo a la vez, porque tenés que estar dispuesto a, si tenés que volver a planta o a cumplir alguna función, digamos, en el de lo que estabas haciendo. Te es invitan como una, a salir y te mantienen en guardia. Y te mantienen en guardia medio que para que vos renuncies, claro, ¿no? Entiendo que esa es un poco la lógica. Así que bueno, ahí te sacó una cartilla para formarse y ver qué es lo que se puede hacer dentro de estos que ya lo anunciaron con un decreto en la madrugada, que ya lo venían anunciando desde que aprobaron la ley bases, esta posibilidad del pase a disponibilidad, pero ahora está firmado por la presidencia de la nación, ¿no? Y bueno, la búsqueda del déficit serio sin creatividad. Cortamos acá, pero bueno. Está bien. Bueno, se paró el desguace de estos institutos, pero a la vez, de alguna otra manera, se sigue atacando. Y además, si no hay presupuesto, tampoco va a haber posibilidad de que crezcan o que se desarrollen los proyectos para lo que funcionan, ¿no? Cosa que me preocupa porque, como ya sucedió con el fentanilo, que no lo hablamos exactamente acá, bueno, lo hablamos el viernes pasado un poquito, es grave, ¿no?, que se desguacen estas cosas del Estado, porque después el fentanilo se llevó 100 vidas, casi. Casi 100 vidas en una semana. Y tampoco se habló mucho de eso, y es muy grave porque tiene que ver con el control del Estado dentro de estos lugares. Y ya se había detectado distinto, este laboratorio en particular, HB Lab, se habían detectado irregularidades dentro del procedimiento, del proceso, y efectivamente salió un lote de fentanilo, de esta droga contaminada, que mató muchísimas personas en muy poco tiempo, y tiene que ver con el retiro del Estado en este tipo de institutos, ¿no? Como el INTA, como el INTI también, que se encarga de la seguridad de todas, claro, y de todos, ¿no? En parte. Así que bueno, ya están nuestros invitados en el piso, así que nos vamos con un tema y ya volvemos con la Sacha Brigada y la difusión de este taller de formación de este fin de semana. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Trajo un vuelto de falda y dos chelas. y que vengan con la cana, me importa una miel. En la fibla de jeito, eso cara de ver. Sé que ese gil cara de nada me quiere poner. Apenas agarro un pe, viene a romperlo. Encima que la vida me mandó a la ave, peleando con la guita y de chapa con mi ex. La casa que me mira está diciéndome, decir que no soy perro si no me voy también. Tengo días lo que pienso, era mejor no haber nacido, porque todos los problemas la quieren enganchar conmigo, hasta que por allá me acuerdo de su beso y de su mimo, y me pongo un disquito y voy y me le arrimo. Escucha esa plena, mi amor, dale volumen con todo. Que empieza, mi amor, bailémosla entre los dos, que tu cadera y mi pupo se choquen en el sazón. Y si el mañana se llega, que me espera hasta mañana, aunque sea, que vamos a hacer que suceda, que por ahora estamos armando la rueda. Y cuando a una platita tengo que esconder, que no me vea la libretita por el almacén. El auto se analiza, solo que puede romper. El vago del taller ya casi es un pariente. El diablo allá en la esquina anda buscando quien se regale con mochila, auricular y cel. No perdió la golosina del kiosquito aquel, donde no importa quién quiere comprarte ven. La tele y el gobierno solo vienen a hacer clasismo, que la toquen por adentro el pantalón y le hagan mimo. Que revienten como sapo gorda, vos vení conmigo. Sentate acá un ratito y escucha, mi amor, qué lindo. Escucha esa plena, mi amor, dale volumen con todo. Y que la pena y el mundo se ahoguen en el canto. Escucha que empieza, mi amor, bailémosla entre los dos. Que tu cadera y mi pupo se choquen en el sazón. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Son las 10:48 y se termina la primera hora de este programa de Que alguien haga algo de viernes. Y como ya dijimos antes, ya tenemos a nuestros invitados, invitadas, pero les recordamos que pueden mandar un mensajito al 3549525153 y participar. Y participar solo por participar, porque hoy no tenemos entradas para sortear. Como hace Lili de Peinando Canas. Lili, te mandamos un saludo muy grande, Lili Martín. Buen día, chiques, hermoso viernes, abrazos per tutti, acá haciendo milas de avena, así que nos están escuchando ahí. Cocinando Lili. Así que bueno, manden mensajitos. Y le damos la bienvenida a la gringa y a Nico, que vinieron a hablarnos sobre un taller que va a suceder este fin de semana. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, a todos. Buenos días. Ahí está, ahí se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno. Bueno, le presentamos el taller, ya lo nombramos un poco, pero taller de seguridad en entornos de fuego. Hablábamos un poco, como también un poco fuera del aire y en el aire de esta la cantidad de capacitaciones que estuvo habiendo este último tiempo en alrededor de el trabajo en el fuego y en logística. Este en específico, ¿a qué se quiere dirigir? Bueno, específicamente con los compañeros de la SACHA y también estoy invitando y sumando a todos los compañeros interesados del pueblo y de la región, queremos profundizar un poco más en entender cómo manejarnos logísticamente primero, para que después cuando el trabajo vaya a terreno sea lo más efectivo posible y lo más prudente posible, tiene que ver con poder predecir los movimientos del incendio en zonas de topografías complicadas como son las sierras. Es decir, dado el viento, dado el clima, dada la inclinación, la pendiente, y dada la humedad que hay en el aire por la estación, pero también por el calor que generan los incendios, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va? ¿Con qué velocidad? Todo ese tipo de predicciones que son sumamente necesarias para que el esfuerzo que se hace en cuidar el territorio y cuidarnos a nosotros sea lo más efectivo posible. Sí, tal cual. Me hace acordar mucho a lo que sucedió, bueno, hace casi un año en nuestros territorios y sobre todo cuando sucedió acá muy cerquita en el Cerro de la Cruz, que un poco no se sabía en ese momento, o sobre todo nosotros que no estábamos en formación constante como están ustedes, pero cómo se aborda un fuego justamente en una zona serrana como esta, donde hay viento y donde hay mucho un suelo muy rocoso, ¿no? Y me parece muy interesante por claro, eso. Claro, sí, siempre es clave conocer el territorio, ¿no? Entonces saber qué tipo de material, combustible hay disponible en la zona, todas esas variables que hablaba la gringa, son las que hacen que uno pueda leer al fuego, digamos. Leer un poquito, tampoco yo me atrevo a hablar de predicción, digamos, sí, pero de cómo se va a comportar, entonces si va a quemar lento, si va a ir más rápido. Entonces, combinando estas variables que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con la pendiente, con la exposición de qué ladera da el sol y si se calienta o no, eso nos permite hacer como una lectura y bueno, y ahí ver cómo abordar ese incendio, ¿no? Sobre todo porque en los momentos de los incendios suele haber mucha gente que tiene una gran predisposición para querer ayudar y aportar, y muchas veces sucede exactamente lo contrario, ¿no? Porque si la gente sube, de repente nos pasaba que en un momento dijeron como, bueno, hay que esperar que baje un poquito el fuego porque no podemos, es una zona muy rocosa, se pueden lastimar, si estás lastimado ahí arriba va a entorpecer el procedimiento, como que suceden un par de cosas, ¿no? Sí, justamente una aclaración. Todas estas cosas nosotros las planteamos para seguir aprendiendo nosotros y para aprender también con la comunidad, porque la idea no es ir al fuego. Bien. Sí, que quede claro que el aliento a la comunidad no es ir al fuego, sino justamente cuidarnos. Y en esto de cuidarnos sabemos, y lo sabemos con creces, nosotros en San Marcos y muchos otros vecinos, lamentablemente en el resto de las sierras, que a veces la gente a disposición, preparada, no alcanza, nunca alcanza. Entonces sí es necesario que los vecinos sepamos y conozcamos las condiciones justamente para no arriesgarnos. Uh-huh. Y entendemos que hay que proteger casas, y entendemos que hay que proteger lugares de trabajo, y entendemos que hay que proteger a vecinos, pero hay que hacerlo con la responsabilidad que corresponde. Por eso está bueno poder formarnos y compartir lo que aprendemos. Y también comprender un poco que a veces se aporta mucho más desde otros lados, no sé, en logística o en posibilidad de transportar cosas o en posibilidad de difundir o en posibilidad también de tener una buena cisterna con un buen sistema que sea fácil de sacar el agua y demás y tener esa posibilidad que muchas veces haciéndolo por su cuenta, ¿no? ¿Dónde va a ser el taller? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Es gratuito? ¿Hay un aporte para la Sacha? ¿Cómo va a ser en ese sentido? Bien, antes que nada, ya que vamos a hablar de dónde, contarle un poco, sabemos que nuestros compañeros ya lo han mencionado, pero si hay escuchas que no pudieron escucharlo en ese momento, contarle que tenemos un espacio propio, una base propia, y queremos compartirla en el sentido de que se está armando una biblioteca ambiental, se está abriendo la posibilidad también de fabricar herramientas, también esto, para que cada agrupación de vecinos también pueda discutir entre ellos el cómo proteger el territorio. El lugar es donde antes estaba el bar de Malegría, muy cerquita a los tachos, cerquita del kiosco de la Cari, donde empieza el asfalto, donde termina el asfalto, perdón. En la curva. ¿Y es donde termina? En la curva, enfrente de la planta de gas. Claro, sí. Ahí está. Es, bueno, perdón. Un poquito. Bueno, más o menos. Es allí, va a ser durante los días sábado y domingo, de 10 a 18. El brigadista que lo da, que es de Brigada Forestal Verde, que es una de las brigadas con más experiencia en Córdoba, ellos trabajan también con parques nacionales, pidió que el cupo fuera de 30 y está completo. Ah, ya está completo. Está completo, pero la idea es después pensar en actividades para compartirlo, ¿no? Con el resto de los vecinos. En esto que vos decías recién, lo de colaborar en distintos lugares, poder leer mapas, poder saber qué significan las palabras que se usan en los comunicados, como para entender, no entrar en pánico, es re importante también. Así que bueno, se va a estar desarrollando eso durante los días sábado y domingo. Vienen algunos compañeros de acá del pueblo y también vienen compañeros de brigadas comunitarias con las que venimos trabajando desde el 2020, pensando sobre todo, ya que nos juntamos, en tener un momento de sacar el mapa y evaluar la zona más grande, claro, como para seguir hablando de las predicciones. ¿Consideran ustedes que, bueno, es algo que se confirma año a año, que nuestros territorios y esta parte de Monte Nativo, esta poca parte de Monte Nativo, siempre está en riesgo en algún sentido? De hecho, si quieren podemos hablar un poquito de ciertos incendios que se detectaron, que fueron intencionales, que estuvieron en la zona, en la zona de, sobre todo en la ruta de Capilla del Monte hacia aquí, y la sospecha, ¿no?, de esta traza de la autovía que todavía está en continuidad o en posibilidad de continuar hasta acá, hasta la cumbre, y que pase para más arriba. ¿Cómo analizan esa situación más política, para decirlo de otra manera, desde la Sacha, en alerta y con las otras brigadas, ¿no? Supongo que en esa red se debe hablar mucho de eso y de estos indicios que ya se ven. Si no escucharon, nosotros lo nombramos acá en la radio, se descubrió en el camino de acá hasta Capilla del Monte, cerca de Charbonnier, un principio de incendio en donde se vio un trapo con nafta y una intencionalidad clara de prender el pastizal. Se pudo apagar rápidamente, pero está el riesgo, ¿no? Sí, sin duda. No, nosotros tenemos bien claro eso de las intenciones que hay atrás. Lo que podemos hacer es estar lo más alerta posible. Es un poco la excusa, vamos a decir, de esta capacitación. Es juntarnos entre estos actores, que generalmente somos los que siempre nos encontramos cuando ocurre un incendio, con las diferentes brigadas y gente acá del pueblo. Entonces, bueno, un poquito trabajar en conjunto y bueno, y ver cómo abordamos estas situaciones. Siempre atrás de los fuegos hay intereses. Lo que está pasando es que hoy en día el fuego pasó a tomar un papel relevante, por eso nos la pasamos viniendo a la radio, haciendo capacitaciones y demás, porque se vienen desarrollando incendios, y no pequeños incendios, sino sí, grandes incendios. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que está pasando en España, en Portugal, en montones de lugares que son lo que se denomina mega incendio, que ya colapsa todo el sistema de respuesta oficial, digamos, sea bomberos, ETAC en este lugar, ¿no?, brigadistas, aviones, lo colapsa, y en realidad solo la naturaleza los termina apagando. Entonces, en toda esa lectura, en toda esa situación, nosotros como pertenecientes acá a este territorio, a esta zona, lo que podemos hacer es esto, estar un poco más formados, capacitados, para ver cómo abordamos esa situación, que muchas veces hay evacuaciones, ¿no? Una cosa lleva a la otra. perdón, y también vienen vecinos del Pinto, de la zona del Pinto, porque sabemos, ellos saben, nosotros sabemos que esa es una de las zonas que más está en riesgo, porque además en este último incendio se quemó de manera desproporcionada, se vieron luces, compañeros que estuvieron allí denunciaron a la policía. El ver gente poniéndole mecha, o sea, no encontraron un trapo, vieron a las personas prendiéndolo fuego cerca de la fronda, en una zona que estaba verde, y antes de eso muchos vimos luces metidas en la sierra y después focos que aparecían de la nada. O sea, ya no había dudas, pero ahora que se pudo tener un contacto visual y claro con eso, menos. Y sabemos que toda la zona de dentro del Pinto está en riesgo por muchísimas razones, que además de la autovía siguen teniendo que ver seguramente con las explotaciones mineras. No nos olvidemos del 2021, Cerro Blanco y Cerro Negro, cuando se intentó empezar a explotarlo sin autorización y de manera clandestina. Bueno, el sistema que vive del extractivismo no para nunca, porque además de tener dinero, tiene mucho tiempo. Entonces, esas cosas no acaban, no hay que olvidarlas, hay que estar alerta. Y justamente vienen vecinos de Monte Adentro también, para que están solos, digamos, por las distancias a las que también viven, sobre todo para ver qué hacemos en este sentido, porque lo que no se puede detener, al menos hay que comunicarlo, para que no quede impune y que no se comunique que fue un accidente, una negligencia. No, tuvo intención. En general siempre la tienen. Bueno, gracias por eso también. Siempre es importante también un poco desburrarnos con respecto a cómo y por qué suceden las cosas, y como decimos siempre, también estar atentos y atentas a si vemos alguna columna, algún humito o lo que sea, también estar atentos a apagarlo, lo que sea. Una última pregunta, perdón, quería no, saber... que más que nada en esa zona también, que es de difícil acceso y de difícil evacuación, ¿no? Porque si estamos hablando de una zona donde se puede acceder, se puede también evacuar rápido, golazo, pero estamos hablando de una zona de muy difícil acceso y muy difícil evacuación para esos momentos. Entonces, bueno. Sí, todo esto se habla de lo que es incendios de interfase, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Uh-huh. O sea, todo incendio forestal es cuando hay vegetación comprometida quemándose, eso sería un incendio forestal. Ahora, todo lo que vivimos todos estos últimos años es como con un aumento de gente que vive en la sierra, en lugares de montaña, y demás, estos incendios ponen en peligro esas casas, a esas personas y demás. Entonces, no solo también es el monte que se quema, y sino también las casas que están en el medio. Lo que hace más complicada la situación, ¿no? En esto que decís vos de evacuación, de pensar salidas, estrategias, y no solo salidas, entradas también, ¿no? Que haya posibilidad de que llegue una camioneta a los lugares. Pues obviamente tiene que haber un trabajo de prevención importante, ¿no? Como poder acceder a estos lugares. Yo les quería comentar que también me parece que, además de que ustedes están realmente capacitándose constantemente y también en contacto con otras brigadas, siento, y lo quiero abrir a la mesa, siento que hay una organización de todo el pueblo con respecto a distintas cosas, ¿no? Y creo que fue un aprendizaje después de los incendios. La asamblea de vecinos de los miércoles, la mesa del agua, la mesa de gestión, las capacitaciones, tanto de las brigadas como que también vinieron de la BIF y distintas cosas. Siento que en ese momento nos vimos como con poco conocimiento sobre varias cosas, incluso sobre cómo funciona una asamblea, ¿no? Entonces, a partir de eso empezaron a surgir estas formas de organizarse, que ninguna es más importante que la otra, siento, en estas situaciones en las cuales se vio este pueblo ya en dos ocasiones en muy poco tiempo, desde que yo vivo acá, ¿no? Seguramente hubo muchísimos incendios antes. ¿Cómo ven eso? Y también aportando a que, bueno, no es necesario formarse solo en logística de esto, de estar en el fuego, en el caso de las brigadas, en el caso de bomberos, sino también todo lo que conlleva la organización de un pueblo en una situación de crisis, ¿no? Mirá, yo justo lo que decía, sí, pensaba, fíjate, o sea, hubo un antes y un después. En el 2020 y en este último incendio que sufrimos en el pueblo. Hoy en día todas las brigadas de la zona cumplen 5 años, porque todas, la mayoría se formaron después del 2020, justo con los fuegos que empezaron en agosto mismo. Fíjate, yo para esta fecha, para el 23 de agosto, yo me fui de mi casa, ponele, a Santa Isabel a colaborar. Entonces, hoy en día todas esas organizaciones fueron tomando forma, son brigadas formadas que cumplen 5 años. Entonces, y después, en esto más cercano, después de haber sufrido el incendio del año pasado, bueno, el anterior en Las Violetas, pero creo que fue como más corto, ¿no? Sí, sí. Entonces, el del año pasado, cuando un incendio ya transcurre varios días, va tomando otra forma, es otra la movilización. Y bueno, y eso lleva un antes y un después, en la conciencia que tenés de dónde vivís, de lo que está pasando, de cómo estás organizado, y también ves cómo no estás organizado o qué cosas fallan. Entonces, a raíz de eso es que empezás a hacer todo ese trabajo como pueblo, ¿no? Yo creo que es como un síntoma de buena salud que todos empecemos a participar, claramente con quienes nos sintamos más afines y de la forma que creamos más conveniente. Porque, bueno, hay una palabra que es la gobernanza de los territorios, que tiene que ver con que las gestiones estatales, municipales, provinciales, pongan a disposición, abran la cancha a lo que en realidad es de todos, que es el poder decidir colectivamente cómo manejarnos. Así que haya tantas agrupaciones y tantas asambleas o mesas que se armen ocupándose del territorio, a mí me parece un síntoma de muy buena salud. Ojalá podamos aprovecharlo, ojalá no dejemos pasar la posibilidad de poder dialogar entre todos. Creo que para eso todos tenemos que aprender a aceptar la diversidad y al aprender a no tomar la palabra, al aprender a que es mucho más importante escuchar a que hablar, y aprender a trascender los prejuicios, mirar al otro desde lo que el otro se cuenta y no desde lo que uno en su cabeza cree que es el otro. Si podemos trascender eso, creo que tenemos, más allá de los tiempos tan tremendos que nos toca vivir, tenemos una buena perspectiva. Pero bueno, el que lo podamos trascender o no, va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Puedo yo meter un bocado? Porque estaba ahí, quería hacer una pregunta. Y además es algo que ya estábamos viendo que lo tenían preparado. Pero con esto, con respecto a prepararse, ¿no? Al tema de los climas, esto que va a ser en el taller, que bueno, maldita sea, ya no hay cupo. Pero bueno, está bueno que no haya cupo. Eso es importante, habla bien del tema. La gente está interesada. Con respecto a los fuertes vientos que vienen ahora, que tienen relación a esto, que es la preparación y todo. Uh-huh. Sabía que también que ustedes tenían algo ahí preparado con respecto a los vientos. ¿Qué nos contás? Porque se vienen unos vientazos. Por suerte llovió un poquito hace unos días. Que sí. Nos da un poco de calma para la zona, porque son épocas de incendio, como dijimos. Pero con respecto a los vientos estos, ¿cómo se puede preparar? A partir de ahora, hasta la época de lluvia, sí, estamos en alerta. Claro. Entonces todo el territorio se empieza a secar cada vez más. Después, cuando levantan las más temperaturas y empieza el calor, más complicado. Igualmente, con estas intenciones que también comentaba ella, Antos, ¿no? Antos, sí. Comentaba Antos. Bueno, todo se pone más peligroso. Hoy hay vientos, creo que hay ráfagas de 70 kilómetros por hora para el mediodía. Viento sur, sureste y... Bueno, nosotros constantemente estamos haciendo esa lectura de los vientos. Yo, personalmente, desde todos los incendios que fui viviendo, hoy en día siento el viento, siento el calor y ya es como que te pones en alerta, ¿viste? Ya, a ver qué onda. Mirás el teléfono, estás pendiente a ver que si pasa algo. Sí, o decís, che, mejor asadito yo al horno. Sí, porque... ni asado, ni quematuti, ni sí, deshacerse de los papeles, ni deshacerse de la poda, por sí, favor. Y nosotros como brigada estamos, siempre vamos, no solo acá cerca del territorio, sino vamos a muchos lugares. O sea, todos los que podemos ir y colaborar, vamos. Entonces, si salta un incendio, por más que no es cerca de este lugar... es posible que si tenemos los medios y la posibilidad, estemos ahí. Entonces, bueno, nada, ¿qué se puede hacer? Estar ahí alerta. Y claro, tener mucho cuidado, obvio, extremar las precauciones, no hacer los fuegos, cuidar las cenizas. Si prendiste el fueguito en la salamandra y lo tiraste, pensás que está apagado y no está apagado a veces, ¿no? Si vos metés la mano y tocas con la mano, está caliente. Entonces, bueno, esos cuidados. Bueno, compas, nos pasamos un poquito de la hora, tenemos que ir a la tanda, pero quería preguntarles si querían decir algo más, si querían difundir algo más con respecto al espacio. Bueno, ya lo contaron un poquito, pero si quieren ampliar sobre qué significa tener un espacio propio. Bueno, para nosotros es un montón, porque además es un espacio que nos está regalando la gente y nos está posibilitando tener la gente. Entonces, más allá de que es un espacio que sentimos de la Sacha, no es solo de la Sacha. Está abierto porque eso existe gracias a la colaboración de los vecinos, entonces también es de los vecinos. Eso sentimos con respecto a eso, y ojalá se puedan abrir un montón de posibilidades de encuentros y de hacer. De momento nosotros estamos, como para que los vecinos se acerquen, sí, lunes y jueves aproximadamente de las 2:30 hasta las 5:30. Sí, en ese horario. Yo quería, puedo pasar el teléfono también de la brigada, ah, que... Sí. Porque no siempre estamos, a veces estamos desde la mañana, a veces vamos a la tarde, es medio claro, así. El teléfono es 3549-4729-27. Entonces, cualquier cosa pueden consultar ahí. ¿Me lo repetís otra vez? ¿Me lo repetís otra vez? Uy, lo saqué. Pará, sí, ya te digo. 3549. Bueno, característica acá, sí. 4729-27. Sí, todo, quien quiera se puede acercar, puede traer alguna propuesta, puede arrimarse a colaborar. Estamos haciendo jornadas más que ahora principalmente de mantenimiento. Igual ya acomodamos bastante la base y la idea es que empiecen a suceder cosas, que empiece a haber capacitaciones, proyecciones, charlas y lo que va surgiendo. Sí, o lo que los vecinos al acercarse también propongan, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso está abierta a propuestas. Y bueno, está el lugar y hay que habitarlo. Claro, festejamos eso porque, bueno, claro, más en estos momentos que se necesita un espacio para reunirnos y todo, que lo tengan, es re importante. Así que, bueno, una buena. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, tío, por haber venido y, bueno, éxitos. Gracias bueno, a ustedes y bueno, este taller que va a suceder el fin de semana con cupo ya lleno, pero bueno, ya va a haber novedades con respecto a cómo se va a compartir toda esta información que traen les compas. Nosotros nos vamos a la pausa, se diría en la televisión, acá se diría a la tanda y ya volvemos con más Que Alguien Haga Algo. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire, son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Bon Appetit, fábrica de pastas artesanal. Diferentes variedades en sorrentinos, ravioles, canelones, ñoquis, tallarines, salsas listas y lasaña. Y ahora también las mejores empanadas, bebidas, vinos, pan casero y más. Podés llevar para preparar en tu casa o listos con salsa y queso. Los esperamos en calle Córdoba 1041, a metros de la plaza. Teléfono 3549-445375 o 3549-550614. En Cruz del Eje, distribuidora B y C. Todo para la gastronomía y panificación. Harina, azúcar y lo que necesites para la elaboración de repostería y pastelería al mejor precio. Al mejor precio. Para bares y restaurantes, venta de descartables y productos de Copetín. En Avenida Eva Perón, 1540, Cruz del Eje. Haz tu consulta al WhatsApp 351-2095-966. Distribuidora B&C. Los dioses, antes de aniquilarnos, nos dejan ciegos. Vuelven las historias clandestinas. Tercera temporada, los viernes a las 12 del mediodía. Historias clandestinas. 15 minutos de aire para refrescar la memoria. Con mi pena, solaba mi condena. Correr es mi destino.

Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué año pasa? El año que viene, bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas no vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Y volvimos con que alguien haga algo de viernes y tenemos algunos mensajes que no queremos dejar de mencionarlos. Uno es de Ceci Dileye, que nos manda, aguante la Sacha, gracias por estar siempre. Después, por otro lado, Lili de Peinando Canas nos dice, no quedó claro dónde se reúnen, perdón, fui a colgar la ropa. Cuidado, Lili, con los vientos y la que ropa. Que quede bien enganchada la ropa. Con muchos broches. Se reúnen en, la nueva sede de la Sacha, que queda ahí en donde dijimos, donde era Malegría, cerquita de... ahí Despensa Vida, cerca de los tachos de basura, de los contenedores de basura en la entrada del pueblo. Ahí tienen su sede y la están armando, como decían, con la biblioteca, con todas sus herramientas, un espacio donde pueden hacer este tipo de capacitaciones. Ahí se van a reunir este fin de semana, sábado y domingo, que es de lo que estábamos hablando. Y otro mensajito que dice, buen día, soy Eduardo desde el barrio chino. En 5 años de vida veo que los chiporroteos con bomberos existen en cada incendio. No puede haber una integración. Bueno, justo lo leímos cuando ya nos habíamos ido del aire, pero charlando ahí brevemente con les compas, decían, no hay tal rivalidad, hay un trabajo en conjunto. A veces surge alguna disconformidad, digamos, de alguna parte, pero son trabajos a veces que abarcan cosas distintas. O sea, la Sacha lo que tiene es la posibilidad de trabajar como más en el territorio, haciendo los perímetros, terminando, acordémonos que después las guardias de cenizas duran un par de semanas y están ahí les compas también, no digo que los bomberos no, hay un trabajo en conjunto, se charla y es algo a trabajar todo el tiempo, ¿no? Hubo varias capacitaciones en las cuales participó la Sacha y participaron bomberos también y se está trabajando en esa integración, yo creo, y decían les compas, muchas veces cuando surge una nueva agrupación, una nueva institución en el pueblo, hay una desconfianza o un principio de no estar, o de por lo menos tener precauciones, y bueno, se está trabajando, supongo, y les compas también lo dicen, en esa integración para poder abarcar en las situaciones de crisis un mayor diálogo y tener también más eficacia, digamos, para trabajar en esos momentos. Pero sí hay una cosa real, que bomberos responde a ciertas autoridades y la brigada muchas veces cree o considera que, por ejemplo, montes que no... que no ponen en riesgo ciertas casas, igual tienen que ser protegidos, y bomberos por ahí están más abocados a la seguridad de las personas y los bienes también de las personas, y muchas veces cuando se extiende por los montes es en lo que ellos más se capacitan, ¿no? También en cuidar el monte nativo en su conjunto. Entonces son por ahí que se trabajan en conjunto, y a veces se trabaja con objetivos un poco distintos, pero con la misma intención, que es cuidarnos y cuidar el monte que habitamos. Recordemos que estos encuentros, estas diferencias también se suceden en momentos de mucho estrés, de mucha urgencia, de mucha necesidad, y bueno, también recordemos que la intención de cualquiera de los grupos es ayudar, ¿no? Es ayudar, y yo creo que también tenemos que trabajar como pueblo en que muchas veces también surgió en asambleas diferencias entre vecinos por estos mismos temas, y tenemos que entender que bueno, que todos vamos por el bien común, ¿no? Y tratar de, como decía la gringa muchas veces, tratar de escuchar antes de participar para entender también cuál es la posición del otro, ¿no? En estas situaciones. Sí, me parece re bueno también este taller que bueno, que se va a dar en este contexto, que bueno, estamos preparándonos y cuidándonos porque son fechas muy especiales donde los focos de incendio pueden aparecer y todo lo demás, y también de entender un poco el territorio, ¿no? También para dónde mandarse, como decían los chicos, dónde mandarse, dónde no. Que eso también desde el lado de los bomberos dicen, oh, mirá, los brigadistas, y tal vez no son todos los brigadistas, son algún grupito de la brigada que está con intenciones de ayudar, pero se desprendió porque dice, no, hay que ir a ayudar igual, y van igual, y bueno, es todo muy confuso en esos momentos, está bueno prepararse. Yo creo que también se está un poco desandando esta idea de la desconfianza de bomberos viendo estas capacitaciones, ¿no? Porque muchas veces bomberos no está de acuerdo que civiles entren o trabajen en el fuego porque no hay capacitación, y bueno, la SACHA está trabajando mucho en estar capacitada realmente y en estas situaciones, y también creo que las instituciones tienen que también estar capacitadas para ver quién y que habiliten el trabajo y que no lo entorpezcan también en estos sentidos, porque la SACHA, además de estar capacitada, también tiene herramientas legales para poder estar en esos lugares y habitar esos lugares. Por eso es muy importante que también los vecinos y las vecinas que estén interesadas puedan ir a la SACHA y no tomar decisiones de como independientemente, como personas, ¿no? Y para eso está bueno que justo nos dejaron el teléfono, y si no sabes dónde queda este nuevo lugar, también podés mandar un mensaje y consultar al 3549-472927, que es el teléfono de la SACHA, 3549-472927. Bien. Leyendo los mensajes me acordé, o estoy todavía pensando en esto de qué es leer los mensajes, tener responsabilidad con respecto a cuando leemos un mensaje de una oyencia. Pasó el viernes pasado que hice un comentario en este programa en que alguien haga algo que ofendió a un oyente, y una persona que participa activamente de esta radio comunitaria participó desde los inicios y en varios programas también, que es Sergio Parra, una persona muy allegada, un amigo de la casa, que lo ofendió. Pido disculpas, a veces tenemos este humor. El viernes pasado, te cuento, Fede, hicimos columna de Rodrigo y bueno, ahí surgieron, estábamos hablando de Rodrigo y demás, y surgió ahí un mensaje de Parra en el cual yo dije algo así como, no le creo nada a Parra, estas cuestiones que uno dice como por decir, como un chiste y demás, y por tener mucha confianza con esa persona, pero no deja de ser un oyente de la radio, una persona que manda un mensaje y que tiene esa responsabilidad de estar ahí del otro lado escuchando, y queremos cuidar eso, queremos cuidar la oyencia, y bueno, somos responsables también de lo que decimos al aire, así que bueno, pido mis disculpas, no fue para nada tratando de ofender a nadie. De hecho, eso, como decías, una persona que participa de esta radio comunitaria y que nos escucha todos los días, y queremos cuidar eso, así que bueno, hago mis respectivas disculpas con respecto a si alguien ha ofendido algo que he dicho. También diciendo que esto lo hacemos de corazón, somos personas que venimos a sostener el aire de la radio porque nos parece importante la comunicación y el feedback y la charla que tenemos con las personas que nos escuchan, así que bueno. Me parece muy bien, bienvenido, muy bien, muy, muy bien. No, no estoy yo y hace quilombo. generé conflicto, pero bueno, no. Pero bueno, un chiste mal hecho. Así que bueno. Y ya llegando al final de este programa, vuelven las columnas de Federico Civit, mi compañero aquí al aire, y nos viene a traer esta columna, El futuro llegó, dinero digital, actualización y puesta en marcha. ¿De qué se trata? Ah, sí. No, yo venía hablando ya, pero como bueno, hubieron unos días que no vine, quería hacer una actualización un poquito de esto que ya se venía hablando, del dinero digital, y hacerles un recorrido pequeño y contarles de qué va esto, lo que está por suceder. Bueno, les cuento un poquito cómo es esto. ¿Qué es la ISO 20022 y por qué es importante? ¿Qué significa? El primer gran concepto es que la ISO 20022 está pensada para transformar el sistema de transferencias bancarias a nivel internacional. Antes los bancos utilizaban un sistema que se llama, lo siguen utilizando por ahora, se llama SWIFT. Es un sistema muy arcaico, muy viejo, estamos hablando ya de la década casi del 80, por ahí, que se perfeccionó, un poco antes también inclusive, y es muy lento. Y las comisiones son muy grandes. La globalización pide acelerar estas cosas. Entonces, bueno, como este sistema, y estaba eso un sistema centralizado que solamente pueden acceder los bancos, se complicaba muchísimo. Por ejemplo, yo quería pagar algo de acá a Brasil y era muy difícil. Tardaba mucho tiempo y además habían unas tasas de interés, unas tasas de comisión muy grandes en las transferencias. Bueno, a partir de... Perdón, pero eso de que demore mucho y las comisiones, ¿no implica también mayor seguridad de esa transacción? En ese caso sí, pero este sistema ya estaba teniendo errores. Uh-huh. ¿Sí? Era muy lento y además había mucha comisión y había errores. Era un sistema de mensajería que se utilizaba con los anteriores sistemas de comunicación. Se revolucionó un poquito con el tema este de la digitalización, pero se puso muy lento. Entonces... ahora esta nueva tecnología que es la blockchain está permitiendo que estas transacciones sean muchísimo más rápidas y con comisiones del 0,00001%. Entonces cambia muchísimo el valor de las comisiones. Uh-huh. Estamos hablando de un 15 a un 13 o un 12 a pasarlo a un 0,00001%. Sí. Son nada. 4 ceros, nada. Y la velocidad, estamos hablando de 4 segundos a una semana o claro. 2. Es un montón para lo que respecta a un mundo globalizado, ¿sí? En donde todo se acelera. Bueno, este sistema SWIFT va a ser reemplazado en noviembre por un sistema que es ISO 20022, que está respaldado por las blockchains, que son estos sistemas de contabilidad libro abierto que utilizan Bitcoin y Ethereum y un montón de redes abiertas que son descentralizadas. En el caso, algunas son centralizadas. Estos sistemas que los bancos no quieren entregar el centralizaje, entonces dicen, para, organicémonos. Y aparece las ISO 20022, en donde va a suplantar a SWIFT. Y para noviembre, todos los bancos del mundo tienen que estar utilizando el sistema de ISO 20022. ¿Sí? Entonces, ¿es un sistema operativo? No. Es un sistema de... Yo, por ejemplo, te mando el dinero a vos y en donde antes... solamente estaba la información del dinero, hoy viaja el dinero con toda la información. De dónde viene, a dónde va, qué es lo que paga, hay un montón de información más dentro de ese pago. Te queda todo registrado. Se llaman pagos inteligentes, contratos inteligentes, en donde además de la transacción va toda una información de dónde viene, a dónde va y todo eso. Uh-huh. Entonces es mucho más efectivo, mucho más económico, mucho más rápido, mucho más funcional. Y bueno, están obligados a laburar de esta manera a partir de noviembre. ¿Qué pasa? Te voy a contar. Aquí entran las fintech, por ejemplo, como Mercado Libre, que son empresas, no son bancos, son empresas que ya habían venido teniendo problemas con los bancos, por ejemplo, en Argentina. Estamos hablando de una de las fintech más importantes a nivel de Latinoamérica. Que habíamos hablado nosotros en una de tus columnas sobre los Postnet. En ese momento, porque hubo un quilombo, porque dice, pará, las fintech están teniendo mucho más gente que nosotros, en este caso Mercado Libre, tiene mucho más usuarios, y no están trabajando con estas limitaciones que tienen los bancos. Claro. Los bancos no quieren soltar la manija. Ese es el tema. Entonces, estas fintechs que aparecen empiezan a pelear con los bancos. Hay que tener fuerza para pelear con los bancos. Bueno, ¿qué pasa? Se van a integrar al fin y al cabo. Van a terminar integrándose porque, bueno, los bancos decían, no, pará, estos tienen formas de pago, saquemos una nuestra. Sacaron Modo. Todo lo que vos pagás con Modo, todo lo que es bancario. Vos pagás con Wallah, Mercado, todo eso, todas las billeteras virtuales, todo lo que no es banco. Bueno, se pelearon. Dicen que le están dando tarjetas. Los dos queremos tarjetas. Bueno, había un quilombo terrible ahí. El tema es que los bancos se van a tener que adaptar. No hay vuelta. Se van a tener que adaptar. Y las fintech ganan posibilidad en esto. Además, después, hay una ley Genius en Estados Unidos, que Estados Unidos regula y después todos los otros países cometen la misma regulación. Ajá. La misma cagada, se puede decir. Pero bueno, Europa ya aprobó este tema de las ISO 20022. Entonces ahora Estados Unidos sacó las stablecoins. Las stablecoins son monedas digitales, por ejemplo, el dólar digital, ¿sí? Que cada banco va a poner su stablecoin, su moneda de dólar digital, que está respaldado por un bono del dólar del Banco Central de Estados Unidos. Ah. Es una manera de que Estados Unidos siga vendiendo bonos de su deuda y no caiga, ¿sí? Recordemos que esto se le está llamando también el gran reseteo del sistema económico a nivel global. Recordemos que en la década del 71, Nixon, cuando hay una crisis muy grande en Estados Unidos, que el patrón era dólar, oro o billete, cualquier billete del mundo respaldado por oro que tenían sus bancos centrales, cuando hay una gran crisis en Estados Unidos, Nixon sale y dice, no, nosotros no dependemos del oro, nosotros dependemos de la economía nuestra. Entonces nuestra economía se sustenta por la fuerza de nuestra economía, entonces esa paridad que hay entre el dólar y el oro desaparece y queda el valor oro, el valor dólar dando vuelta. Además también recordemos que Estados Unidos, al tener muchos navíos en el mar, controla la economía mundial, que ahora se está decayendo un poquito porque también está ganando un poquito China del espacio, del mar, y había también estaba el valor del el petrodólar, que todo se manejaba por dólar, ¿no? Bueno, esto va a cambiar. Entonces, para que esto cambie, se tiene que poner de acuerdo. Y se están poniendo de acuerdo en todo el planeta para esto, tanto desde el lado de los BRICS como desde el lado de Estados Unidos. En noviembre cambia todo. Estas monedas de stablecoin van a servir para que yo, por ejemplo, acá Argentina va a tener su stablecoin, entonces nosotros vamos a comprar, yo quiero pagar a Brasil, por ejemplo, para que te des una idea del cambio. Vos antes querías pagarle a una empresa de Brasil, no sé, querías importar algo, ¿sí? Y vos tenías que pagarlo para el proveedor de los bancos, tardaba un montón por el sistema SWIFT y las comisiones eran grandes. A partir de noviembre, en noviembre empieza, pero nos vamos a ir adaptando, vos vas a poder comprarte algo de Brasil con una comisión muy baja, vas a pagar en tu stablecoin, se va a hacer el cambio on-chain en internet, en el aire, en la nube donde están trabajando estas blockchain, mediante monedas que laburan de ese intercambio, con las comisiones muy bajas, entonces vos vas a se va a poder comprar cosas con comisiones muy bajas y en tiempo muy, muy rápido, cosa que antes no sucedía. Escucha, Fede. O sea, una gran globalización estamos hablando. Mucha gente que se fue de vacaciones a Brasil usó unas aplicaciones que hacían este cambio de pesos argentinos a reales o de dólar a real, que tenía mejor cambio que la casa de cambio. Exacto, pasa eso. Es eso, ¿no? Exacto, pasa eso. Porque, bueno, siempre, eso antes, porque vos querías pasarte plata desde, por ejemplo, Europa a Argentina, ¿no? Un familiar quería mandarte dinero. Tenía que usar la empresa esta, Western Union, que se quedaba con una comisión muy grande. Todo eso cambia con esto. Ya se está aplicando, ya se está utilizando. Lo que pasa es que en noviembre todos tienen que estar usando este sistema. Lo patearon para adelante hasta noviembre. Bueno, ¿qué pasa? No entiendo bien lo que es el stablecoin. Stablecoin es una moneda estable. Las otras monedas, por ejemplo, yo te hablo de una, Bitcoin, sube y baja el precio por oferta-demanda. Sí. ¿Sí? Bueno, una stablecoin no. Una stablecoin. Stable viene de estable. Estable. Una stablecoin queda estable. Al precio, un USDT, que es un dólar de Tether, por ejemplo, vale lo que vale un dólar. Y no cambia nunca el precio. El dólar aumenta, aumenta el dólar del Tether. Uh-huh. Entonces, por eso es estable, ¿sí? Siempre está respaldada por una moneda estable. Que en este caso, una moneda fiduciaria. Sería el peso argentino en nuestro caso. Vamos a tener una moneda estable de peso argentino. Cada país y cada banco va a tener una moneda estable también. Sí. Para manejar sus internamente sus monedas. Uh-huh. El tema es que, bueno, las comisiones son mucho más, más chicas. Pero ahí no está la jodita. Después va a pasar otra cosa. También existen, además de las monedas estables, cada banco central va a poder sacar su CBDC, que son monedas digitales de los bancos centrales. Argentina va a tener su peso digital. Argentina ya avanzó en eso, ¿eh? Está muy avanzado, hay una propuesta. En Estados Unidos también se dio una propuesta, pero Donald Trump dijo no. Estados Unidos no va a tener la CBDC. Europa sí va a tener una CBDC. ¿Qué es una CBDC? Esas monedas estables creadas por el banco, que está muy buena, el Banco Central de cada país, que está muy buena en este sentido porque no va a haber inflación en esas monedas. ¿Sí? Está controlado y no hay inflación. Entonces, es una muy buena herramienta de control de inflación para los gobiernos. Lo que pasa es que por eso se niega a Estados Unidos, que dice que no va a tener, sacó la ley Genius hace poco, donde apoya las monedas estables, pero no va a sacar CBDC. No implica que en un futuro no vaya a haber CBDC en Estados Unidos. Muchos dicen, se está por aprobar, se aprobó, y se dice que no va a haber CBDC, pero no significa que venga otro presidente y diga, sí, vamos a poner una CBDC. ¿Qué pasa con la CBDC? Hay temor de control de panóptico en el mundo. Europa ya la tiene, está aprobada y ya sale. ¿Y qué pasa? Saben el dinero que gastás. O sea, yo te paso el dinero a vos, tu dinero, y vos, el Estado va a tener el control de dónde la gente gasta su dinero. Que con el dinero, el billete fiduciario, el billete que vos tenés en mano, nadie controla lo que es es tu libertad. ¿Por qué tienen que saber qué haces con tu dinero? ¿Sí? Y más preocupante aún para mucha gente, en Europa están muy preocupados por esto, porque ya está aprobado todo y ya se pone medio en marcha. Que va a desaparecer el billete. La idea es que desaparezca el billete, pero en realidad por el CBDC, porque ya con stablecoin ya desaparecen los billetes también, pero el CBDC lo que tiene es que yo te voy a poder pagar a vos, por ejemplo, una UH, ¿no? Pero vos vas a poder solamente con ese billete encriptado que es CBDC, vos con la UH no vas a poder comprar cosas que no sean para el nene, para el alimento o para el colegio. Alcohol no vas a poder comprar. Sí. Y esas cositas. Está bien como control, pero ¿y si el día de mañana, en China ya está sucediendo, y si el día de mañana te dicen, no, vos estas cosas no podés comprar, y te empiezan a controlar, es un panóptico, y hasta puede haber que el Estado, que haya pasado en otros casos, avance sobre los derechos de los ciudadanos. Y el control sobre los ciudadanos, que algunos estados democráticos no lo apoyan, pero como sos democrático, es todo un tema que se está charlando ahora. La Unión Europea avanzó sin miramentos, no le importa nada, va para adelante y ya está sacando eso, así que en cualquier momento eso se puede replicar en los otros países del mundo, ¿sí? Y es un panóptico del control del dinero, además del control digital que ya está existiendo. Ese es el gran miedo. Y por otro lado, como para ir cerrando, que creo que es lo más importante del tema, es que siempre hay una paridad. O sea, no existe un billete descentralizado. Dicen Bitcoin es descentralizado, por ejemplo, ¿no? Es la futura moneda del mundo. Sí. No, Bitcoin no puede ser descentralizado. Sí, es descentralizado en el sentido que no lo maneja ningún banco, todo, pero Bitcoin siempre tiene una paridad. Porque el Bitcoin solo no vale nada. Siempre necesitas un par al lado. En este caso, por ejemplo, en ese momento era los billetes fiduciarios con el oro que teníamos en los bancos centrales. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del valor oro? Bueno, Bitcoin tiene que tener una paridad con algo. ¿Con qué compras Bitcoin? Entonces siempre hay una paridad. Y si vos manejás esa paridad, el otro pierde valor. ¿Entendés? Por ejemplo, una de las cosas importantes. Yo, por ejemplo, tengo un billete de 50 pesos, ¿no? Vamos a hablar con nada. Sí. Yo ese billete de 50 pesos, vos iba a tu almacén y a vos te pagaba 50 pesos por tal producto. Vos ese billete de 50 pesos te dabas vuelta y le pagabas al proveedor por la cantidad de productos y ahí te quedabas un poquito de ganancia, pero ese billete no desaparecía. El proveedor después se daba vuelta y le pagaba otro ese billete. Y ese billete seguía circulando, pero no perdía valor. ¿Sí? Con la moneda, más que no perdía valor, seguía estando físico. ¿Sí? Entero. ¿Cómo medís la cantidad de plata que hay en el mundo si es toda virtual? Claro, no, si es virtual se mide, pero ¿qué pasa? En la parte virtual, yo a vos te pago mediante alguna de estas aplicaciones y se llevan una comisión. Entonces yo ya te pagué 50 pesos, pero vos recibiste 49,99. Cuando vos te das vuelta y pagás al otro, ya ese es 49,98 y te das vuelta y así el billete desaparece digital. ¿Por qué? No desaparece, se lo queda el que hace la transacción, ¿sí? En cambio, de la otra manera, el billete no desaparece. O sea, no iba perdiendo un pedacito en cada transacción. Sí. Entonces, de alguna manera, las fintech y los bancos se van a transformar en una aspiradora virtual de dinero. Claro. Y el Estado, todos los estados globales, lo están apoyando para que haya más velocidad, pero hay una, son aspiradoras de dinero. ¿Sí? Sí, sí. Y teniendo en cuenta esta paridad, por ejemplo, por otro lado, va a haber un cambio muy grande y no hay que asustarse, y va a haber una sacudida grande en este cambio. Por eso yo insisto en esto, porque también cuando suceda este gran cambio, este reseteo, que ya si lo buscan es una realidad, van a aparecer diferentes disparidades entre estos pares que estamos hablando. Algunos van a valer mucho menos, otros van a valer mucho más. Y el tema es ese, justamente, ¿con qué estamos comparando cada uno de los billetes? ¿Viste? ¿Con qué se está? ¿Cuál es el par? Yo voy a comprar Bitcoin y mi par, ¿con qué lo compro? Con pesos. Mi par es el peso. Está devaluado el peso en relación al otro y así. Va a haber un lío terrible. Claro. Pero bueno, está bueno que lo vayamos entendiendo y que vayamos sabiendo de qué va para en el momento en que nos toque elegir, elijamos bien. ¿Sí? La única alerta que yo te puedo poner fuerte es la alerta de las CBDCs. Sí. ¿Sí? De que estos billetes de los bancos centrales que van a ser un panóptico. No es que pueden ser, van a ser un panóptico, porque ya los gobiernos que lo pusieron en marcha se transformó en panóptico. Entonces, bueno, nada, ¿hasta dónde somos libres realmente? Y esto es lo mismo que pasa todos los días. Votamos algo y después no tenemos que bancar la que se viene. Entonces, bueno, sí, alerta. Un poco ya existe eso, porque si a vos te pagan un AUH o lo que sea, y vos tenés y te compraste un auto de 10 años para acá, la perdés, o sea, sucede, hay un pequeño control de, porque ese tipo de transacciones están registradas, obviamente, no todas, están registradas. Y de hecho, cuando se quitó parcialmente el cepo, para decirlo de alguna manera, también hay una intención de también controlar cuántos dólares se compran, cuántos dólares se venden, ¿no? O sea, porque si lo compramos, si compras los dólares en una cueva, vos no podés tener efectivamente quién compró los dólares y cuántos los compró. Bueno, eso es lo que te decía, que cuando va a haber un caos, cuando haya este cambio, porque por eso. ¿Qué es lo que hace que algo valga? La demanda de eso, la demanda que yo quiero comprar y también la oferta. ¿Cuánto hay para vender lo que la gente un montón quiere comprar? En estos casos, por ejemplo, acá pasa en Argentina, que de repente te dicen corrida del dólar. ¿Quién corre el dólar? ¿No? ¿A dónde están corriendo? ¿Para dónde se fue? No, bueno, no es que nadie lo están corriendo. Lo que están haciendo es que, por ejemplo, los bancos están demandando, quieren comprar dólares. Y hay poco dólar. Entonces, la oferta es grande, la demanda es grande y la oferta es chica. Aumenta el precio. Uh-huh. Y dice, me hicieron una corrida. Sí, pero dicen, ¿por qué? ¿Y por qué de todos lados quieren el dólar? Porque hoy en día la moneda, en donde uno tiene que responsabilidades, deuda, a pagar, es, en este caso, el dólar. Sí. ¿Sí? Antes era el oro. Fíjate el oro cuánto vale hoy. Hoy sale, hay gente que no sabe cuánto sale, hay presidentes que no saben cuánto vale, sí, el oro. Hoy está el $3,340, la onza de oro. Bueno, esa disparidad pasa, por ejemplo, ahora va a haber liquidez. Van a empezar a imprimir billetes a lo loco en todo el planeta. Uh-huh. De repente el dólar va a bajar porque va a haber un montón de billetes. Van a saltar Milei y otros presidentes a decir, ¡ay, bajé el dólar! No, está pasando a nivel global. Pero después, cuando haya toda esa liquidez, la gente que va a hacer con los dólares, la va a invertir. No nosotros, gente que tiene poder, que tiene muchos dólares, la va a invertir. ¿Y a dónde la va a invertir? En criptomonedas, en oro. ¿Y eso qué va a hacer? Que el dólar baje, porque ya la gente no quiere el dólar, está comprando cripto, está comprando oro, y aumenta el cripto o el oro. Las cosas aumentan por la oferta y la demanda. Y eso va a haber una revolución, el mar calmo que está ahora, va a haber un caos hasta que todo se acomode. Por eso es importante saberlo. Ya hace un par de meses que he escuchado varios especialistas en distintos programas y demás hablando de que hay que invertir en oro, que si hubieras comprado, no sé, una onza de oro hace 5 años se hubiera triplicado, se triplicó el valor del oro en este último tiempo, y hablan un poco sobre la ventaja esta de estar comprando, invertir en oro y no así en dólar. Ahora, lo que a mí me da la duda es quién controla eso. O sea, hay panóptico, como dijiste vos antes, con el oro. Por ejemplo, yo voy a Leiva Joyas, viste que hay ciertos lugares más oficiales donde te dan... de hecho, lo podés comprar virtual. Hay lugares donde podés comprar oro virtual. Como acá podés igual comprar. En Argentina sí, eso depende de la legislación de cada país. En Argentina vos podés comprar, en otros lugares podés también comprar o la onza o una platita, que es un cuadradito de oro. O podés comprar unas monedas, que hay países que emiten monedas de oro, que son 90% de oro, 92% de oro, 8% de cobre, y así, o plata. Bueno. Y eso lo podés comprar y guardar. Sí, es una muy buena forma. El tema es dónde lo guardás, ¿no? Es una muy buena forma, no te devalúa. Porque acordate que todos los años el dólar, aunque digas, yo voy a ahorrar el dólar, es un billete fiduciario que todos los años se devalúa un 8%. Sí, el oro en este caso también lo podés guardar. Lo que escuchaba el otro día, no sé, hay muchas publicidades, pero lo que sea, de un especialista también que decía que vos también podés comprar el oro y que igual te dan como un contrato, un certificado y te lo guardan ellos. Eso no es un ETF del oro, pero vos no tenés el oro. Se quiebra la empresa y chau tu oro. Bueno, ¿verdad? Claro. Eso es el tema. Hay países donde no se puede. Bueno, Estados Unidos no podés, o sea, tenés que tener ciertos permisos. Inglaterra es la gran vendedora de oro del planeta. El que está comprando oro a lo loco es China. Uh-huh. Se lo envía, no digo yo, búscalo. Ah, y todo esto de la columna, yo después, si la subimos, tengo acá los links de dónde saqué toda esta información. Por ejemplo, Banco Central, el BIS, Fondo Monetario Internacional, Banco Central de la República Argentina, ahí está toda la información. ¿Y qué implica esto? ¿Podés hacer un análisis o qué puede de proyección de qué puede implicar para la economía de Milei? O la economía de los argentinos y las argentinas, ¿no? Este cambio, o sea, va a bajar más la inflación. La inflación ahora estaba casi al 2%, 1 y pico. Había aumentado un poquito en este con respecto al mes pasado, pero tiene que ver con esta de la subida justamente del dólar. Esto ¿Va a bajar el dólar? Eso ya depende a nivel global internacional. Si hay liquidez, lo que se está pensando, por ejemplo, Estados Unidos tiene que pagar la deuda ahora dentro de poco y no la va a pagar, la va a refinanciar. Sí. Es imposible pagar la deuda a Estados Unidos. Entonces, para no quebrar, la va a refinanciar. Por eso le está pidiendo a Powell, no sé si vieron noticias por ahí, Donald Trump peleándose con el presidente de la Fed, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, le está pidiendo que baje las tasas de interés porque él tiene que refinanciar su deuda. Y bajar las tasas hace que se imprima más, ya se está imprimiendo más. Y eso, aparecen más billetes, entonces baja el precio del dólar, porque hay un montón de billetes dando vuelta. Pero después, ¿qué pasa? Es lo que te digo. Además de que bajen, después todo ese billete que estaba dando vuelta se va a poner en alguna inversión. Entonces después van a faltar dólares. Porque después vos, cuando querías cobrar la ganancia de tu inversión, ¿a qué la cambiás? Sí. En dólar. Entonces, es todo un juego, es tipo un mar que se va moviendo, y eso ya depende a nivel global. Yo no creo, a nivel mundial, lo que se dice, y Cabas es un economista muy conocido en España, y que la tiene muy clara también, él dice, por ejemplo, Ernesto Cabas, él dice, por ejemplo, que no, que va a haber una liquidez tan grande como la década del 90. Entonces, muy parecido a la época. Mucha plata. Muy parecido. Liquidez es que se imprime. Hoy en día, antes, con el patrón oro, vos no podías imprimir más de lo que tenías en oro en el banco. Hoy en día podés imprimir lo que quieras. En la cuarentena se imprimió un montón en la pandemia. Sí. Todos los países tuvieron la inflación porque imprimían al loco. La inflación es que vos imprimís más de lo que tenés. Es así de simple. ¿Y para qué lo imprimís? ¿Para hacer gasto público? Exacto, puede ser. O para gasto público o para obras. O para deuda. O para pagar deuda. Y entonces ahí se aprecia tu billete, porque en relación a la par, al otro... Hay más. Entonces, eso es lo que pasa con la inflación. Entonces, en un mundo donde va a haber una liquidez muy grande, todos van a imprimir de nuevo, es como lo necesitan hacer para hacer la transición. Entonces, va a haber un mar de caos, pero va a haber guita. Uh-huh. ¿Entendés? Va a haber guita. Muchos dicen crisis. Cuando leas crisis, no es crisis. 2026 se cree que va a haber mucha, mucha liquidez en el mundo. 2026, 2027 y después... Como siempre, agárrate el cachete. ¿Y vos decís que Milei va a imprimir? No sé. ¿Contra su voluntad? No lo sé. Eso depende de lo que pase a nivel global y los compromisos que tenga la economía argentina. ¿Viste? Todos estamos estamos por recorrer, a partir de noviembre, un océano desconocido. Bien. A nivel global. Lo que creen todos es que va a haber liquidez. Lo que creen todos. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que cuando decidamos, yo creo que la alerta está en las CBDCs, ¿sí? Por eso volví a hablar del tema y hice todo el recorrido. A partir de noviembre les cuento de nuevo cómo van las cosas. Pero bueno, sí. Si nos toca decidir, acuérdense que el peligro son las CBDCs. Infórmense del tema y van a ver que esto es un hecho, no es algo que está por pasar y que puede pasar. Es un hecho. Así que bueno, preparémonos. Sí, lo que me da duda con respecto a este control del Estado, posible control del Estado, que siempre los que tenemos menos guita o lo que manejamos menos caudal de dinero somos los que más controlados estamos, porque somos los que usamos las monedas más tradicionales, que son las que están más, los medios de pago, claro, y demás más tradicionales. Nosotros no usamos blockchain para... Ojo que, sí, vos la estás usando pero no te das cuenta. Y ojo que la mayoría de las... Estoy mareada. Sí, no, es que la gente no sabe esto, no, que se está usando. Ya está implementando. Por eso te digo, en noviembre termina el plazo para que se adapten. O sea que ya está funcionando así. Entonces, uno no cree, pero ya está. Y para que te des una idea también, no lo apoya solamente un lado del planeta. Lo apoyan los dos lados del planeta. Tanto izquierda, derecha. Acordate cuando se armó el quilombo de Libra. Búscalo por internet. Esa misma semana salió Patricia Bullrich a hablar de Stellar Lumen. Stellar Lumen es una moneda que va a trabajar de intercambio, de cambio, de exchange de monedas entre los bancos y los negocios, ¿sí? Uh-huh. Y XRP, por ejemplo, va a trabajar entre los bancos, los cambios, ¿sí? Bueno, Patricia Bullrich estaba, esto es de Davos, el Fondo Económico Mundial, Patricia Bullrich estaba haciendo una publicidad de Stellar Lumen, de lo que como que ya está funcionando. Claro. Y no te olvides que las CBDC, si buscas información en el Banco Central de la República Argentina sobre los comunicados sobre las CBDC, es Massa. ¿Que quién, sí, lo llevó a Massa al fondo, a Davos? Macri. Sí. Entonces, de los dos lados, y esto está pasando en todos los países. Sí, bueno, del no mundo. Podemos decir que Massa está del otro, no, lado. De los dos lados, hoy en día sí. Entonces, de los dos lados, o sea, están juntos. Está de los dos lados. Están juntos, gente. Esa es mi opinión. Después investiguen y véanlo, pero es un cambio global hecho de los dos lados. Bueno, estoy medio perdida, pero vamos a continuar con estas columnas, ¿o no? Para seguir a entenderlas. Marea un poco porque no se entiende bien. Antes era fácil, ¿viste? Vos tenías esto y esto valía esto y ya está. Todavía está. Ahí están pasando cosas locas, también me pasó ahí en Tinta Roja, que llega la gente y ya el celular te reconoce que te va a pagar, dónde estás y a quién le tenés que pagar. Sí, ya te da la opción de que no hace falta que le pidas el alias. El alias te aparece ahí, ¿le querés pagar a Tinta Roja? Tuki, a eso me parece que es lo que te referís un poco también de los negocios. Ahora, ¿cómo van a hacer para blanquear esa cantidad de negocios que manejamos muy poco caudal de dinero y que somos monotributistas porque no tenemos la posibilidad de ser ni siquiera una pyme, nos fundiríamos siéndolo? Entonces hay ahí una cuestión de cómo fíjate se hace. Que ahora, ¿no?, el descuento es, si te pago en efectivo, ¿cuánto me haces de descuento? Hay gente, mucho descuento de pago en efectivo, impresionante, en un montón de lugares. Ya se viene. En un montón de lugares. En Córdoba, pasando, capital, me pasó en varios lados, así de pagar por transferencia, incluso un 5, un 10% de que te suman, digamos. Claro. Pero por transferencia, que vos decís, no tiene ningún costo la transferencia, pero sí tiene el costo de estar registrado. Esos son los bancos. Tiene el costo de estar registrado. La diferencia que hay entre las fintech y los bancos. Claro. Mercado, vos transferís y dónde está. ¿Dónde está? No hay mucha comisión, pero bueno, ahí está, te lo dejo picando. Bueno, está terminándose este programa. Antes, no sé si Vero querés escuchar el audio ese que mandaron. ¿Lo escuchamos al aire? ¿No se puede escuchar por privado primero? Sí, pasó, se puede. Tengo que prender el teléfono. ¿Querés que vayamos? Vamos a un tema, ¿te dale, parece? Como dale. Para meter un corte. Cerramos el programa y volvemos con la agenda. No, lo que pasa es que se viene un especial de historias clandestinas que queremos ver si lo presenta Richard o no lo presenta Richard. Ahí nos mandó un mensajito y vamos a ver si es de presentación de lo que viene, que está en tema con lo que está pasando últimamente y lo que no pasó en el el Senado y en diputados, que es aprobar la ley de aumento de los jubilados, ¿no? Se iba a aumentar con un bono, se iba a aumentar 60.000 pesos, 70.000 pesos, el haber jubilatorio a nivel nacional. Y eso fue rechazado porque se ve que es un gasto muy grande. Hubo mucha jugarreta entre gobernadores y demás para que salgan otras leyes y no salga la de jubilados. En particular estaba muy interesado el gobierno nacional en que no salga esta ley de jubilaciones. Y el especial de historias clandestinas tiene que ver con esto, tiene que ver con los jubilados y las jubiladas. Así que ya lo vamos a estar anunciando, al igual que la agenda de este fin de semana en el próximo bloque. Yo quería aprovechar y mandar un saludo a la gente de la amiga, de Córdoba, que nos están escuchando. Y hay una sandwichería muy buena. Y también tenemos que... estamos comiendo unos pastelitos. ¿Verdad? ¡Ay, sí! ¡Por Dios! Vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esto bien y lo voy a hacer mirándolo. Prestando atención. Estamos desayunando, y igual que todos los viernes, unos riquísimos muffins y budines de La Negra Tropel. La pueden encontrar en Libertad 1068. La Negra no solo hace estas cosas deliciosas. En este momento estoy comiendo un muffin de mandarina y chocolate, con chips de chocolate, que está súper húmedo y muy rico, y un budín de avena y banana. También tiene el vegano de chocolate, que no se olviden de probarlo, lo estuvimos comiendo el viernes pasado. Y La Negra no solo tiene estas cosas deliciosas, sino que también te hace o el buffet de tu cumpleañito. Vos decís, ay, quiero las cosas dulces del cumpleaños, saladas también, si querés, unas pizzetas o lo que sea. Y también te organiza el cumpleaños. Hace este fin de semana. No fue fin de semana, parece que sí. Yo siento que sí, pero no fue fin de semana. Anteayer cumplió año nuestra querida Silvana Paredes y lo festejó ahí en Tropel. La Negra le hizo un rico buffet. Así que bueno, comuníquense con La Negra para poder adquirir todos estos servicios hermosos que nos da La Negra, y con mucho amor. Comida con mucho amor, la verdad. ¡Vamos! Ahora sí, nos vamos con un tema y volvemos con las últimas novedades, y ya nos vamos de que alguien haga algo. Hola, mira, el mundo de las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno, estás escuchando que alguien haga algo. De 10 a 12. Dale. Por la Garabato. Wow, qué linda tú estás. Yo solo te miro a ti. La combinación de tu boca con este tequila a la roca. Estuve aquí una vez. No sé si te pasa lo mismo a ti también. Amores van, amores vienen, pero qué más da. Si al final cada quien merece lo que da. Bajo las estrellas, la luna llena. Tú eres mi calma en esta tempestad. Hay caritas lindas que dejan huellas, y la tuya no se puede borrar. Cómo me gustas tú a mí. Cómo me gustas tú a mí. Quisiera hablar para acá. Estoy aquí hablando con mi abuelo. Sí, te estaba contando historia del pasado. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Y ya estamos llegando al final. ¿Te gustó el programa, Fede? Sí, sí, sí, sí. Ya que no venía hace tiempo, me encantó. ¿Extrañabas? Sí, claro que sí. Bueno, qué lindo. Otro viernes más de Que Alguien Haga Algo. Acuérdense que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes acá en el aire de la Radio Garabato por la 88.3 o pueden descargarse la aplicación en el Play Store. Y nos vamos con la agenda del fin de semana, si te parece, Fede. Hoy vale. Hoy a la tarde primero. Está Cientos de Años Atrás, que es un conversatorio con la licenciada antropóloga Sandra Escudero en Casa de Cultura a las 8 de la noche. Pueden escuchar la repetición hoy también del Plan San Marcos, porque le hicieron una entrevista, estuvieron hablando, porque se trata sobre cazadores-recolectores, sobre la historia de los cazadores-recolectores en nuestro país, y particularmente va a trabajar sobre esta zona, sobre cómo las antiguas comunidades que vivían en estos territorios vivían en estas zonas, así que muy interesante el conversatorio de hoy a la noche con Sandra Escudero en Casa de Cultura a las 8 de la noche. Y está la Cale también, como todo el fin de semana, el horario es de 3 a 6 de la tarde, de viernes a domingo. Vamos. Y también tenemos el sábado 23, voy con mis amigues a Saturno. ¿De qué va esta hora? Es lo que contaba la Vero también, es sobre Blas Correas, un chico que mató a la policía, un caso de gatillo fácil. No tengo mucha más información que eso, pero es a las 9 de la noche el sábado y información se puede pedir al 351-240-5933. Recordamos que lo estamos leyendo en Agenda San Marcos. Esto, si tienen alguna duda, pueden recurrir ahí. Después también tenemos el sábado 23, un encuentro joven. Crea en comunidad, en la Feria Franca Comunitaria a las 3 de la tarde. Muy linda propuesta de la Feria Franca Comunitaria, que es llamar a las juventudes, adolescencias, a que expresen lo que saben hacer, su arte. Podía ser lo que sea, poesía, canciones, pintura, escultura, lo que sea. Una convocatoria y se van a estar presentando todos estos proyectos de nuestros jóvenes, de nuestras adolescencias también, a las 3 de la tarde en la Feria Franca. Y luego Los Podios, más Greta, en el Apañe Mutante, en Turquía Club Social, a las 20 horas. ¿Dónde es Turquía Club Turquía Social? Club Social es donde era Sipo, donde está la Radio Pajarito Azul. Y también me interesa profundizar sobre este evento, que es para apoyar a una compañera de nuestro pueblo que tiene que mudarse con toda la crianza. Y bueno, sabemos lo que implica mudarse y alquilar un lugar nuevo, pagar depósito y todas esas cosas, con sus tres niñas. Así que vamos a estar ahí acompañándola a la Emi mutante, Emi indómita, en este proyecto que muchas amigues la están ayudando a hacer este evento, así que voy a estar ahí apoyando. Tiene unas rifas también para vender con la misma causa, así que vamos a estar ahí con Los Pollos y Greta, aparte una linda propuesta para sábado de la noche. Y domingo 24 también en Casa de la Cultura a partir dejame un segundito ahí. El Círculo de la Palabra, ¿sí? Para el Buen Vivir, en Casa de Cultura a las 11 horas. ¿Sí? A las 11 horas, eso, en Casa de Cultura. Después, un poquito más tarde, está Cine Nómade, que también estuvieron difundiéndolo. El día lunes estuvo la Pato Mondino hablando un poco de esta película, Rotos y Descosidos, que va a estar pasándose en Casa de Cultura el domingo a las 6 de la tarde. Y por otro lado también se celebra, como ya dijimos, la Cale, viernes, sábado y domingo de 3 a 6 de la tarde, pero el domingo se va a celebrar especial. El Día de las Infancias, claro. Va a ser día especial ahí en la Cale, así que si quieren llevar a las niñeces a la Cale, a partir de las 3 de la tarde se va a estar celebrando el Día de las Infancias. Y rematamos el lunes, no lo vamos a dejar afuera, la Festiferia de la Moneda local en el Zoom del SIC a las 4 de la tarde. Sí. Aportando ahí a esto, estas nuevas formas, estas otras monedas, ya que estuvimos hablando de monedas, ¿no? bueno, y ya nos estamos retirando, pero queremos pasar el audio. Miren, como todos los viernes termina este programa y empieza Historias Clandestinas. Es una producción, es una coproducción entre Radio Garabato, que la produce Richard Arlañán, el creador también de un programa que sigue en esta radio, un programa histórico de esta radio llamado El Jardín de las Delicias. Bueno, hace esta producción que es Historias Clandestinas, son historias de más o menos 15 minutos y el día de hoy es muy especial, pero lo va a presentar Richard y lo presenta así. Hola amigos de Que Alguien Haga Algo, querida Anto y compañeros de piso, les cuento que hoy en Historias Clandestinas vamos con Norma Pla, una abanderada de los jubilados, en respuesta a los 73 diputados canallas que votaron en contra de nuestros viejos, los jubilados. Gracias, nos vemos, buen día. Bueno, gracias Richard por presentarnos viernes a viernes una nueva historia y en este caso más que atinado, como siempre, la historia de Norma Pla. Símbolo de la lucha de jubilados en la década del 90. Símbolo de realmente coraje y lucha. Así que con eso nos vamos, quédense en el aire de la Radio Garabato y les digo una cosa, resérvense el 20 de septiembre. Vamos. Yo sé lo que les digo, resérvenselo, ya vamos a la semana que viene con muchas más novedades, pero 20 de septiembre no se vayan porque va a haber un fiestón. Intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú tienes siempre la última palabra en esto del amor, hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. Se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Let's go again, tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerzas este sentimiento y baile los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar. Yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Let's go again. Ah.